La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Once de septiembre es día miércoles. ¿A qué nos suena 11 de septiembre? A mi forma de ver es una de las fechas más significativas para el mundo entero en lo que va de este siglo XXI. Averigüen, saquen conclusiones, que todo termine en una reflexión, que nunca más vuelva a pasar lo que pasó y que termine también con una oración por la paz del mundo. Hoy se sugiere utilizar las oraciones de la misa por los gobernantes de las naciones. Vayamos a la palabra. ¿Estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y del Santo Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 6, versículos 20-26. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes, los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. ¿Qué relación tiene lo que escuchamos en el Evangelio, las bienaventuranzas, en la versión de San Lucas, y lo que escuchamos hoy en la primera lectura? Así es, los que están casados permanezcan, los que no están casados no se casen. ¿Qué relación hay entre las dos lecturas? Vayamos al texto mismo. Todas las bienaventuranzas pueden quedar reducidas a una sola. Es feliz quien acoge la palabra de Dios y va adecuando su vida a ella. Cuando va dejando que la palabra no solo ilumine, sino que transforme. Y la palabra es Jesús. Y Jesús y los suyos trabajan por eliminar el mal. Eliminar la pobreza, el llanto, la escasez, cualquier opresión para que el ser humano, sabiendo que todo ello es pasajero, porque el reino ha llegado. Eso es. Por eso hay que pensarlo bien. No se trata de casarse por casarse. No se trata de quedarse soltero para quedarse soltero. No se trata de ser sacerdote por ser sacerdote. No, nuestra mirada tiene que ir mucho más allá. Es la bienaventuranza la que esperamos y la que ya estamos construyendo. Hoy, aquí y ahora, somos nosotros los llamados a hacer realidad estas bienaventuranzas. Estamos llamados a ser buena noticia, para los pobres, para los sufrientes, para los hambrientos de nuestro mundo. Ser cristiano hoy es eso. No solo es practicar ciertas obras de piedad o de caridad. Se trata de ser. Ser. Y que el ser se convierta en estilo de vida. Ese es el gran reto del cristiano de hoy, de nuestras comunidades, de todos los discípulos de Jesucristo. Oigo tu llamada, Señor, y quiero seguirte, recorrer los caminos del mundo, mirando con tus ojos y acariciando con tus manos a los que tú pongas a mi lado. Dame tu espíritu y ven siempre conmigo para que crezca entre nosotros el reinado del Padre. Y termino con estas palabras de Facundo Cabral. ¿Recuerdan este cantautor, poeta, gran ser humano? Dice así: bienaventurado el que sabe que compartir un dolor es dividirlo, y compartir una alegría es multiplicarla. 11 de septiembre. No lo olvides. ¡Buen día!